Lo que sé. ¿Por qué H, weón? ¿Qué te importa a ti? Si tú no estás en la alianza, así que no tiene que importar. Pero el H había sido erradicado a la faz de la tierra. Bueno, pero no. Como la tuberculosis o la polio. Y usted poniendo H. ¿No nadie quiere hablar? Hola, ¿quiere hablar? Gracias. Espera, no se vaya. ¿Cachai? Ya la esperaba. Pero pensé, ¿qué onda con...? Traje paletas. Sí, usted lo ha escuchado bien. La inspectora Alicia está atrasada. Ay, vamos a exigirle a la inspectora que nos dé, que nos firme el pase. ¿Cierto, James? Cierto. Exacto. Gracias. ¿Y lo otro que se va a hacer? ¿Para qué trajo la Daniela paleta? La Daniela se va a poner en cuatro y vamos a tener que pegarle las nalgas con las paletas. Ahora competir de tenis. Quiero jugar. Ah, van a competir tenis. Pelota de tenis, loco, pelota. Ah, pero van a competir con tenis. Sí. ¿Van a jugar el tenis hoy día? Sí, vamos a jugar así. Ah, ¿por lo de la alianza? Oh, sí. Ah. No. Oh. Oh. Hola. Bueno, aquí estamos observando un cuerpo de ballet gay. Aquí vemos a la neurótica jefa de alianza con una sonrisa oreja a oreja. Se le va a quitar en exactamente 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿viste yo? ¿Qué te dije? ¿Viste? Dicho y hecho. Ojo. Vengo a echar las pelotas con una grabadora. ¿Estás grabando de verdad? ¿Y qué puedo decir? No sé, po. ¿Hola? Mi nombre es Aitiana, represento a la comuna de Quilpué, opción 5. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste? Ahora mi grabadora es más profesional porque tiene micrófono externo. ¿Está buena? ¿Está bien? Cada día mejorando más. Claro. Cada día avanzando, innovando. Estamos... Esto es estereofónico. Está bien, está bien. Cada día mejor. Cada día mejor. ¿Y después dónde se va a escuchar? Esto en un cassette. No, güey. ¿En serio? Y después te voy a usar el computador, ¿no? Yo, bueno, nos están echando como siempre la gente neurótica que cree que el mundo es suyo. Bueno, ya las vamos a ver la próxima semana cuando estén desesperados por las pruebas. ¿Qué programa hay por esta semana? Son tantas que ya me dan risa. O sea, hay pruebas en todo. ¿Ah? ¿Cuándo es la de filosofía? ¿La filosofía? El martes. ¿La de castellano el martes? ¿Y qué más el martes? Matemática. Bueno, la de matemática es el lunes. ¿Matemática qué cosa? La de mate es el lunes. Oh. Wow. Es terrible, ¿eh? Unforgettable. Increíble. El viernes revisión de cuaderno de historia. Oh. Nada más. El mapa. ¿El mapa? El mapa, soy un mapa. ¿Para el mar, jueves? Para el mar. ¿Por jueves? Concha su madre. ¿Qué sí? Y yo estoy solo. ¿Y usted está pensando en la alianza? ¿Y la prueba castellana, dijiste? Ajá. Entiéndeme, las alianzas, la celebración va a durar la noche y con cueva las primeras dos horas del lunes. De ahí todos se van a olvidar. Bueno, y el día martes prueba de lenguaje, ¿qué vas a ver? Del libro. ¿Del libro? Puta la... Sí, se siente... ¿Cómo se siente? Vamos a ir a huevear más gente, weón. ¿Está ahí? Marcos, una declaración. No, por este colectivo. No. Colectivo de una persona. Son chismes, no. No, declaraciones. No estaba ebrio, es mentira. Me veo ridículo con un micrófono en la mano. Ya, pues responda luego, no puedo gastar tanta cinta. Puta, me cagó, weón. Sábado. ¿Cómo la está pasando de la alianza? Súper bien. ¿Bien? Vamos ganando. ¿Lo encuentro bacán? Sí, vivo. ¿Es divertido? Sí. ¿Usted qué ha hecho en la alianza? Nada. Jugué unas cuestiones, pero nada importante. ¿Y lo encontró divertido? Sí, súper divertido. ¿Y usted es feliz? Sí. ¿Y no anda neurótico como el resto? No. Men, él es un ejemplo de competencia, po, weón. ¿Usted es feliz? Sí, con Mayura, todos lo vieron. ¿Serio? Mayura. A ver, ¡pa! ¿Y tú mismo hiciste el lado? Ah, pero después el Diego me siguió mal, pues era... ¿No tengo para llamar? Escucha, hoy no sé qué quedan tantas pruebas. ¿Qué estáis buscando? No sé, cuestiones. Lo entraste desde la semanita. Es que traje el micrófono porque si no se iba a filtrar todo el ruido ambiental. Claro. Ah, sí, pues. Claro. Así no va a sonar. ¿Y qué trajo el trucha? La canasta familiar. Ah, son canastas familiares. Hola, yo soy un pobre idiota que no tiene nada más que hacer que hincharle las pelotas a la gente y que lo echan de todas partes y por eso anda con un micrófono haciendo el ridículo entrevistando a la gente. Lee, ¿qué onda? Nada, porque quiero grabarte para la posteridad, para después recordarte y comenzar a lamentarme de por qué no aprovecho estos momentos. ¿Cómo? Repite la pregunta, no escuchas nada. Es que quiero grabarte para la posteridad y cuando la escuche, escucho la cinta y me lamento por no disfrutar todos estos momentos y ser un idiota. ¿Por qué eres un idiota? ¿Por qué no participas de la alianza? Porque no quiero. ¿Solo porque no eres el presidente? No. ¿Por qué? No, porque no me gusta. Y porque me censuraron, no puedo escribir en la página, no hay nada que pueda hacer, no juego videojuegos, no hay concurso de conocimiento. ¿Al corazón está bien o no? ¿Ah? ¿Al corazón? ¿Mi corazón? Me van a tener que hacer un bypass cuando tenga 40, pero de ahí nada. ¿Y la niña que vi el otro día? No vino ayer. Y ni antes ayer. ¿Se los pidió juntos? Se supone que sí. Déjeme. Unas palabras para la posteridad. ¿A dónde va a salir esto? Ah, no sé, pues sí. En realidad no creo que valga la pena subir los chamelos. ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Que los días martes tenemos cuántas, tres cosas? Sí. ¿Qué cosa? Lenguaje, filosofía, algo así. ¿Y qué más? ¿Filosofía? Ah, matemática el lunes. ¿Matemática el lunes? No puede ser dos pruebas el mismo día. Pues. ¡Sorpresa! Son dos pruebas parciales. ¿Qué prueba hay? El lunes hay matemática. Me da un poquito antes de que te lo caí. Comiendo pan, por eso no hablo. Ah. Puta, perdí la mitad de la cinta esperando que hablar. ¿Ah? Mira el vídeo. Hola, vengo a hinchar las pelotas con una grabadora y un micrófono. Claro, no, hoy día no vengo a entrevistar. Lo que pasa es que yo soy un agente encubierto de la CIA, así que lo vamos a hacer confesar. Qué bueno que tenemos secuestrado. Claro, tenemos secuestrado a su hijo. Por cada pregunta que diga que no, le vamos a arrancar una uña. Ay, no, tan terrible. Qué broma tan macabra. Y luego vamos a agarrar sana mojá y les vamos a pegar en el estómago. Y para finalizar... Estás bien interiorizado. Claro, bonito, ¿no? Claro. Y para finalizar, la siempre amable e infalible parrilla. Con agua. Con agua para que sea más efectivo. Claro, para que corra mejor la corriente. Para que llegue al corazón. Bien, primera pregunta, ¿cuántos dólares ha recibido de Hugo Chávez para la biblioteca? Hugo Chávez ha sido muy generoso con la biblioteca. Me tiene impresionada ese Hugo Chávez. Es el único militar culto que he conocido. ¿Cuántos libros rojos tiene? Rojos. Yo creo que toda la biblioteca tiene solamente rojes. Lo supuse desde un principio. Lo supuse desde un principio. Usted está recibiendo plata de Irán, ¿cierto? De Irán. No me he podido resistir. Bien, ahora esto lo va a saber la DEA. Tenía los ojos muy hinchados, ¿estuviste leyendo, llorando? No, estuve fumando pito. Hábleme en serio. ¿Qué pasó? Alergia. ¿Te da también en esta época? ¿Mucha? Fiebre de heno. Ya, ¿y hasta cuándo te dura? Hasta diciembre. ¿Pero sabes tú cuál es la explicación? Desde mi punto de vista que yo... No, mi punto de vista no. El punto de vista que a mí me convence y que es el de los naturistas. Esas alergias se le producen a la gente que tiene menos defensas que otras. Porque ¿por qué no se me produce a mí? Que todos tenemos, todos estamos sometidos a los mismos... no sé, pues elementos que te puedan dañar. Lo sabía, tenía sida. Tengo sida. No me toquen porque se... Benévolo entonces tu mal. Uh-huh. Oye, pero dile a tu mamita que se preocupe esa parte, que te dé unos refuerzos vitamínicos, defensas para tu sistema inmunológico. A pesar del SIDA, te puede mejorar. Oh. Oye, ¿podemos hacer un paréntesis en la entrevista? Hola, vengo a hinchar las pelotas con una grabadora y un micrófono. Hola. ¿Qué pasa? Que solo estoy grabándolos para la posteridad. ¿Qué tienes el ojo hinchado? Llorate. Es que fumé pito. Ya. Es alérgico. Además. Mira, este es el libro, El Principito. Lo esencial es rojo a los ojos. Lo esencial es rojo. Claro. Es invisible a los ojos. Ah. Correcto. No, es que yo leo El Principito. El pito. ¿Qué quieres? Acaba de caer el pequeño conejillo de Indias a recibir la lección número 2. Muy bien, atención, señor. Segunda lección para tener una vida miserable. Si soy todo un maestro de la vida miserable. No he visto una mujer desnuda por primera vez en mi vida. Mis ojos acaban de perder su inocencia. ¿Qué opina al respecto? ¿También usted? Cero palabras. Cero opinión, por favor. Ni para. Exprésate nomás, libre. Imagínese a su mamá en esa facha. No, yo no voy a decir, es pura y casta. ¿Casta y devota? Sí. ¡Ah, caramba! Ya, la bibliotecaria se fue. Prepárese para la lección número 3. Sí, para, en serio. Me caíste bien, aunque todos mis compañeros vienen que tú puedes dejar. Que está interrogando. Porque estamos castigados. ¿Por qué está castigado? Porque tratamos de poner una bomba incendiaria. ¡Ay, por Dios! ¿Cierto? No. ¿Para qué me entendí? Me está interrogando, profe, y no me gusta, y me baja la autoestima más encima. Ya, ¿y es cierto que usted está recibiendo plata de Hugo Chávez? No, de Fidel nomás. De Fidel, lo confesó. Usted es amigo personal de Evo Morales, ¿cierto? No. Yo sé que en esa maleta usted guarda hojas de coca. Lo sé, lo veo en su cara. ¿Quieres comprobar que tu vida va a ser siempre miserable? No. Ta. Me das el autoestima. No, ya. Observa con atención. La Grisel. Grisel. Guzmán. Hola. Soy Lee Chong. Me gustas. Observa la reacción. Dile que no, rápido. ¿Quieres pololear conmigo? Dile que sí. Dile no, que... viste, vas a ser un miserable toda tu vida. Pero dile, quiero que sí. Sí, aprovecha, dile que sí. Vas a ser un miserable. Igual que yo. No. Porque cuando ves por lo lío una niña rubia, en especial las rubias, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque a ellas les gustan los gandules de cuarto mío que escuchan metal. No los que escuchan canciones en catalán. Pero mira, no le gusta. Pero te van a gustar. No. Te van a gustar. No. Sí. En 2 años más. Hazle pelea y dice, ven aquí. No. ¿Viste? Y con eso compruebo mi teoría. Pero a mí no me gusta el catalán. Aprenderás otro idioma, el armenio. Tampoco. No tengo ni la mínima intención de aprenderlo. Bueno, serás un ocioso que escucharás. No, escuchar Evanescence trae chicas. Yo escucho Evanescence. Entonces no serás un miserable. Necesito un discípulo urgente. Ah, y tú me estás ocupando para... Como tú salgas de cuarto, yo sigo a tu herencia. ¡Claro! Ay, no, gracias, conmigo no cuentes. Y yo tenía esperanza de que la Grisel me dijera no, que sí. Me caíste súper bien, en serio, Pedro. Y yo que tenía ganas de que me dijera que sí. Yo creí que iba a decir que sí, no sé. Discípulo, no, gracias. Es una pena. Están solo aquí. No estáis escuchando nada porque tenéis los audífonos. ¡Ah, que eres mala onda! ¡Erin, tiene vamos! ¿Qué opinión le merece el baile? La raja, la raja. ¿Qué opina usted del garbo y la gallardía del bailarín? Ese puto, parece putazo, parece putazo. ¿Y la bailarina? ¿Qué opinión le merece? Ah, oh, esa la tengo así una lista chuchada, Juan, por ayer. Así. ¿Qué pasó? ¿Y usted? ¿Usted qué opina? Ah, tenía ahí la otra alianza. ¿Ah? Pero igual, una mirada imparcial, ¿qué opinión le merece? Fuera de todo el odio que pueda sentir contra la otra alianza. Le sale bien, de verdad. ¿Ve que usted puede dar una opinión objetiva sin la intervención de sentimientos feroces y malvados? ¿Ah? Eso. Programa de radio que nunca se le emitió. ¿Qué opinión le merece el baile? ¿En qué? ¿Qué opinión le merece el baile? Bacán, sí. Estos caros son bacanes. Cantaron muy bien, o sea, bailaron muy bien. ¿El bailarín? Rico. ¿La bailarina? También. ¿Y usted qué? Lo mismo por el bailarín. Bien por el bailarín. ¿Eso es lo único comentario que tiene que hacer? No, por la pareja, la Ale, sí, era muy bacán. Estamos viendo una diferencia entre la opinión que le merece la bailarina y el bailarín. Sí, ¿usted no siente celo? ¿Celo de qué? ¿De qué? ¿Usted no es celoso? ¿No? ¿No le va a decir, ya te fuiste para la casa, andáis puro malequeando? De puro malequeando, mierda, anda a gastarte, mierda. Puro malequeando. Y te vas a apurar y le prendes caldazón y te da el tiro, weón. Cállate, coche. No. Te está diciendo el rato, esto va a saberlo en la dirección del colegio, le vamos a poner la mira, buena balsa. Mira, para ponerlo en el internet. Mira, buena balsa. Y en todo caso la página nadie la ve. Oye, pero no me sucís, po. ¿Qué es? ¿Queso? ¿Queso? ¿Queso? Oye, ¿qué significa? Ustedes son lo menos ecológico del mundo. Es mío, po. Está en mi casa. ¿Un micrófono para qué? No me lo queréis vender. ¿Pero para cuándo? Para hoy día, po. ¿Para hacer qué? Un trabajo. ¿Trabajo de qué? Para ayudarle un trabajo a una prima. Ya, te lo presto. No, necesito que me lo vendáis. ¿Ah? Véndemelo. ¿O no tenéis otro que me podés? No tengo otro. ¿Me lo podéis prestar entonces? Sí, te lo puedo prestar. Ya, vale, bacán. Gracias. El problema es que me voy a quedar sin micrófono y no voy a hacer flash. Hola, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo se siente tener todo el pelo para la cagada porque le están tirando basura en el pelo? No, está muy sucio. Está sucísimo. Parecía que no te habéis lavado el pelo en años porque tenías una cantidad de caspa impresionante. ¿Cómo se siente tener tanta caspa? Tengo caspa. ¿Cómo se siente tener tanta caspa? No quiere dar declaraciones, weón. ¿Cómo se siente el bailarín? Bueno, gracias por la concurrencia, ¿no? ¿Cómo es? Nico, tú ayúdame. Pobre popo, es que no se está en la venta, marico. Ayúdame con mi entrevista, tú eres mi vocero. Ya. Este baile es muy culturalense, ¿cierto? Él dice que sí. Ven ahora en Garotinho. Chanfle, ¿usted quién es? Soy el Chabulín Colorado. No contábamos con la rosa Rusia. Y no contábamos con la rusa. ¿Qué digo? ¿Usted cómo tiene? Pero pregunta bien, pues. No sé, pues yo no pregunto. Es vainilla, amor. Es que yo soy el reportero que no hace preguntas, porque soy el anti-reportero, ¿está bien? Ah, ya. ¿Para? No. Es el único que no reacciona. ¡No reacciona! Ya sabía. Es que yo estoy dopado. Me fumé un pito y ahora no cacho nada. ¿Con él? ¿Con él? Claro. Get up, stand up. Get up for you, right. Get up, stand up. Get up for you, right. Don't give up the fight. Oye, no me tienen las cuestiones que me dan alergia. ¿Qué les parece si ¿qué les parece si metemos el micrófono a la mesa de los jurados para poder infiltrarnos y tener la resultado antes? Cállate. Oye, ¿sabes que me voy a ir a la otra alianza? Porque la otra alianza me pesca más, weón. Pero ahora vamos más lejos. ¿Ah? ¿Qué les parecieron los bailes? Pero, y se lo despiamos, pero es que no me atrevo a hacerlo solo. No me atrevo a hacerlo solo, ¿cachai? Entonces... ¡Bien! Toma para ti. El que nos salta. ¿Qué significó eso? No sé. ¿Qué significan esos tres dedos? No sé. ¿Cómo que no sabe usted de ser? ¿Qué tiene que saber? Pero si no sé. Pues... Sí, usted sabe. ¿Está insinuando? Ay, Lee, córtala. Se te va a gastar toda la cinta. Y va, eso es... Oh, ¿pero cómo? No te voy a prestar nada. Es que no falta, no es 70. Pero a todos. ¡Eh, gritemos! Sí. Uy, pues mira, mira para allá. Lo maitearon y después se sale. Pero para allá. ¿Cómo se siente tener el pelo lleno de caspa? Rico. Es una sensación. ¿Desde cuándo que no se lava el pelo, señora? De como al principio de año. ¿Y por eso tiene tanta caspa? Sí. ¿Te es asquerosa, sabes? Sí, lo sé, me gusta ser asquerosa. Y huele a caca. Los cochinos se bañan. ¡Ah! ¡Qué bella filosofía tiene usted, eh! Sí. Me gritemos algo, ¿qué gritamos? ¿Y para qué grita? ¿Para qué gasta su garganta en eso? Usted debería gritar. Usted debería gritar. ¡Paz escolar! ¡Vergüenza nacional! ¡Hay plata para los ricos, pero no para estudiar! Hay plata para armas y no para estudiar, si yo lo grito siempre. ¿Hay plata para qué? ¡Obrero! ¡Obrera! ¡Salgan a luchar! ¡Para que sus hijos puedan estudiar! Usted tiene que gritar eso, ¿no? Esa hueá de 70 y hueá. ¡Rey de 4000! ¡1973! Sí, no sé cómo sigue. ¿70? ¿Y 3? Ya. En este gimnasio se reúnen más de 2000 personas. En el Estadio Nacional se reunieron más de 2000 almas. ¿Todos muertos, po? Oh. ¿Y acá también? ¿Nos van a matar? No creo. Ay, yo quería que nos mataran. Es que ya está todo ocupado con los detenidos desaparecidos. Onda, ya no hay mar. Por eso el nivel del mar subió entre la época 70 y 90. Sí, porque mucha gente. Demasiado. Mucha gente. Se promedia que cada cabeza puede pesar unos 2 kilos. Y 2 kilos multiplicado por todo un país, bueno, es bastante. ¿Y la ropa también? La ropa, claro. La ropa y los libros. La arma. Para defenderse. Exacto. Hijos de puta. Tú dices que tengo hambre, ¿no? Yo tengo plata. Pero es que guardar. No te preocupes, es que no sé si hay un lugar prendido, no sé. Tengo 20 lucas. Ay, quédate ahora. Me quiero, lloro. No he tenido un millón, así que no me güey. Una víctima, weón. Una víctima para hacerla zumbar con mis chistes crueles. ¿Cuál? ¿Cuál? Que estoy sentada. Pero hay muchas niñas sentadas. De mochila rara. Oh. ¿En serio? Ve. Pero me tenéis que acompañar porque necesito gente que se ría. Que se ría cruelmente. ¿Te querís reír cruelmente de la gente? No. Pero dilo con palabras, si no te puedo grabar la cara. No. Bueno, acompáñame. No. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Lee? ¿Cómo se siente conversar con un estúpido tipo que anda todo ocioso con un micrófono en la mano haciendo el ridículo? No te voy a responder eso, no. ¿Por qué? No, era broma, Lee. Me caes bien. No te encuentro ridículo. Ni tampoco estúpido. ¿Y de qué alianza eres? De los 70. ¿Y qué estás haciendo perdiendo el tiempo acá? Lo mismo que hacen todos. ¿Por qué hay olor a repollo? No sé. ¿Por qué afuera hay olor a comida para perro? Porque los de los 80 huelen a eso. Qué fuerte eso. ¿Usted sabe que por esas declaraciones le puede llegar 3 años de cárcel? ¿En serio? Sí. Me arriesgo. ¿Qué venda ahí? Mira, escúchame, tú no me vayas a seducir de esa manera. Yo no soy tan fácil. Bueno, volviendo a lo que estaba, porque me estaban acosando sexualmente. ¿Qué? Pero Billy, eres muy perseguido por las mujeres. Claro. ¿Todos me aman? Sí. ¿Se pelean por mí? Pero muy famosas son las mujeres, Lee. A ver, ¿qué pasó? Trap. ¿Qué pasó? Ay.